Vengo yo de un lugar donde hay llanos nada más y el desierto lo ocupa todo. No puedo practicar un deporte genial y por eso aquí vengo yo. Y me puse a buscar en el Google un lugar, una sierra que sea ideal. En Ubi, ¿qué será? Y me vine pa' acá y la mora ante ti va a saltar. Si vas a saltar, mora, hay que mirar. Si del Torreón o de Benoca, ¿de qué sierra será? Si vas a saltar, no debes olvidar. Amárrate ya la cuerda tensa que vamos a empezar. Carnaval, subió la natalidad. Cuidado que este año a nosotras nos puede pasar. Se presentan este día que está mora, con ala delta y turbante a cantar. Con ganas de disfrutar, qué bien lo vamos a pasar. De nuevo en el carnaval vamos a saltar. ¡Vamos!